Hola, hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, no, que, oh, yeah. Oh, come on, ¿Me escuchas, Luanda? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Tal vez? Recién te escuchaba, oh, te escuchaba. Estaba muy fuerte, hola. Hola, ¿escuchas? Hola, hola, sí. Me parece que está muy fuerte tu micrófono. Muy fuerte. ¿Ahí? Hola, hola. Hola. Hola. Hola. Hola, ¿me escuchas? Sí. ¿Vos? Hola. Sí. Oh, sí. ¿Qué pasó? ¿Lo escuchás? Está muy fuerte, sí, hay que bajarla. Y en inbot. Está. Eso. Buenísimo. ¿Escuchás el click? Está buenísimo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, si tuviese algún instrumento. Pero le puedes bajar el volumen del metrónomo si querés. ¿Te escucho? ¿Vos me escuchás? ¿Me escuchás? Sí. Hola. Hola, ¿me escuchás? Ahí va. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Yo también estoy clipeando. Uy, sí, hola. Hola, hola, ahí estoy. Hola, ¿me escuchás? Sí. Hola, ahora sí. ¿Me escuchás? Sí, vos me escuchás. You listen to me. Are you listening? Sí, te escucho. Estoy hablando por el micrófono. ¿Me escuchás? Ah, bueno. Ahora sí, ¿la batería se escucha? Sí. Come on. No. Ah. Sí, te escucho. Ahora digamos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. I, O, su, san. I, O, su, san. Como que te escucho rebajo. Te perdí. Te perdí. Te perdí. Sí, te escucho. Ahí va. Sí, te escucho. ¿Me escuchás? A ninja. Bueno, funciona, pero sí, no. Sí. Muy bajito. ¿Qué? Hola, muy bajito. Ahí. Ahí va mejor. Ahí mejor. Sí, mejor, sí. Mejor, mejor, mejor, mejor, mejor. ¿Qué instrumentos? Ahí va, ahora sí. Sí, te escucho. We don't mean a thing if you ain't got that swing. Do up, do up, do up, do up, do up, do up, do up, do up. Don't mean a thing if you ain't got that swing. Do up, do up, do up, do up, do up. Está tocando la batería, vos. ¿Escuchó? Sí, sí. Oh. It's playing a different if you hit your heart. Chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan. Pim pim pum pum pa pa pa pim ahora pim pa. Se cortó. ¿Por qué se cortó? ¿Eh? Sí, sí. Oh. ¿Se escucha sí, todavía? Sí. Oh. ¿Se escucha? A ver, digamos algo, a ver si podemos ir al ritmo. Pulso, pulso, pulso. Sí. Pulso, pulso, pulso, pulso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yeah. Oh, beatbox. ¿Qué? ¿Tú? ¿Estás ahí? Alto beatbox, Sí. Lu. Sí, lo escuchas.